cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Una semana más estoy aquí con mi compa Miguel, dispuestos a hablar de las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Miguel. Hola, Joan. Hola, oyente. Pues vamos allá. Al menos 8 descargas de pistola Taser, junto a la utilización de gas irritante y la inmovilización por parte de 6 agentes de la Policía Nacional, fueron la causa de la muerte de Aitam en un locutorio de Torremolinos el pasado mes de diciembre. Así lo dice un informe forense que ha encargado la familia, cuyo abogado cree que se trata de un caso claro de abuso policial que debería ser considerado asesinato. El suceso ha salido de nuevo a la luz a raíz de la aparición de los vídeos grabados por las cámaras de las pistolas Taser usadas por los policías. Pero para la jueza de Torremolinos, que lleva el caso, todavía no hay indicios suficientes para considerar que la muerte haya sido un homicidio y sigue a la espera de la autopsia oficial para ver si investiga. Tampoco para el gobierno, que fue preguntado hace un mes por el caso de Aitam y contestó que los agentes habían hecho un uso escrupuloso del Taser. Y es que una de las cuestiones más indignantes del asunto es el desprecio total por la vida que demuestran los policías en los audios que se han conocido, en los que se oye cómo delinque el brazo armado de la ley. Sorprende también que no sea obligatorio un protocolo para el uso de esta arma potencialmente letal, como denuncian diversas entidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles. La cuestión es que municipios, comunidades autónomas y ministerios se han gastado millones de euros para dotar de estas armas a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que nos controlan, un gasto que engrosa la factura de armamento en el pacifista Estado español. Desde que se recrudeciera y extendiera la guerra en Oriente Medio, han salido diversos artículos cuestionando el no a la guerra entonado por Pedro Sánchez y su gobierno. En uno de ellos, Juan Carlos Royce, del grupo antimilitarista Tortuga, desglosa algunos de los hechos que constatan el firme compromiso del gobierno de España con la guerra. Las misiones militares españolas con la OTAN y la Unión Europea, su presencia militar en Oriente Medio, sus ventas de armamento a varios de los países implicados, incluido Israel, o el aumento incesante del gasto militar, que ha pasado del 2% del Producto Interior Bruto en 2018, cuando entraron en el gobierno los más progres de la historia, al 4,64% previsto para este 2026, nada menos que 73.000 millones de euros que dejarán de gastarse en servicios públicos que sí hacen nuestra vida más segura. La guerra también se libra en los medios de comunicación y las redes, con campañas de lavado de imagen, mucha desinformación, falta de transparencia de las instituciones en todo lo referente al gasto militar y al ejército, y todo el circo político y mediático que no entra en el fondo del asunto, el debate sobre qué supone realmente la neutralidad y la no violencia. El otro día leí sobre un estudio de Erika Chenoweth y María Estefan en el que analizan 217 campañas de resistencia armada y 106 de no violenta entre 1900 y 2006, concluyendo que la no violencia tiene el doble de éxito que el uso de las armas, también que los movimientos no violentos tienen muchas más probabilidades de terminar en democracias estables frente a los violentos, que suelen terminar en tiranías. Y una cosa más, ningún gobierno ha podido resistir a una movilización del 3,5% de la población, la cifra mágica que para Canarias estaría en torno a las 80.000 personas. Ahí lo dejo. Nada, que sin quererlo, hoy terminé hablando de nuevo de las guerras y el antimilitarismo, así que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a nuestra compañera Koldovi, antimilitarista de referencia en las islas y parte del extranjero, luchadora incansable por los derechos de todas, y que hace unos días recibió el Premio Estatal de Trabajo Social 2026 por su trayectoria comprometida con la justicia social y los derechos humanos. Enhorabuena, compa. Enhorabuena. Y continuando con lo dicho por Joan, esta semana seguimos reflexionando sobre el panorama internacional. En mi caso, lo hago, empiezo con una cita que quería leerles. Es un fragmento del discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire. Y dice: habrá que estudiar en primer lugar cómo la colonización trabaja para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus recónditos instintos en pos de la codicia, la violencia, el odio racial, el relativismo moral, y habrá que mostrar después de este orgullo racial estimulado, de esta jactancia desplegada, lo que el veneno instalado en las venas de Europa y el progreso lento pero seguro de este ensalvajamiento del continente. Esto fue dicho en 1950, hace casi ya 80 años, y poca duda cabe no solo de su vigencia, sino de la claridad con que esto se presenta hoy para todo el planeta y cada día más incluso a las masas que activamente han aupado a estos poderes coloniales. Dicho esto, suponemos que la mayoría de oyentes, de la gente que nos escucha y sigue el día a día, está al corriente de las distintas guerras israelo-estadounidenses, por lo que no me detendré en comentar lo concreto de estos conflictos, ni tampoco la desquiciada fuga hacia adelante, no solo de la bestia naranja, sino del conjunto de la jauría yanqui sionista. Lo que sí quería aportar son algunas ideas prospectivas de lo que pienso que se nos viene encima. Primero, que no hay ninguna salida exitosa para nadie. A Irán le basta con no desaparecer para ganar la guerra, que no es poco. Pero no está nada claro qué es lo que necesita el eje israelí-estadounidense para vender un triunfo relativo. De lo primero, se sucede que el conflicto se va a prolongar no ya semanas, sino meses y quién sabe si más. Esto nos sitúa en una nueva crisis de abastecimiento que afectará duramente al archipiélago, notándose ya en el aumento del precio de los combustibles y la compra, pero también de la luz y el agua. Paradójicamente, el escenario geopolítico lleva a Canarias a un continuo crecimiento de visitantes, de turistas, dada la percepción de que este es un destino seguro y hasta ahora de bajo coste. Por otro lado, Cuba está sufriendo uno de los ataques más bestiales de su historia, lo que demuestra el coste real del decir no al imperialismo yanqui. Más allá de cualquier otra consideración, no hay ningún pueblo equiparable a este, al cubano, que se haya dotado de esta tarea histórica en este momento. La prueba es la propia Unión Europea, que pudiendo disputar su soberanía a un menor coste, no se atreve ni tan siquiera a levantar la voz. Frente a otro tipo de movimientos traumáticos de carácter inflacionario, esta vez no estamos ante un problema financiero, sino ligado íntegramente a la producción y la distribución. Esto implica que vamos hacia un escenario en el que los estados van a tener que competir por la compra de bienes básicos. Sigo. En este contexto tendremos que estar alerta frente a las medidas pre-racionamiento e incluso de racionamiento si se llegan a dar, además del lenguaje del poder que tratará de justificarlas. Por último, es pronto para saber cómo será, pero parece que todo avanza hacia un gran reajuste de la división global del trabajo. Esto puede resultar en una victoria para el eje israelo-estadounidense o en su derrota. Sea como sea, los países europeos no tienen ya nada que aportar a la economía global, ni capital cognitivo, ni infraestructura, ni tan siquiera materias primas. La pregunta es, ¿a qué se van a dedicar si no es a las guerras de rapiña? Ante este panorama continúan apareciendo distintas luchas en el archipiélago de las que hablaremos próximamente. Y es que como está el patio no nos queda otra. O comer gafio amasado y disputar nuestra soberanía. Somos ese 3,5% que decía Joan. Echo de menos los paseos por Anaga. Ya encuentra cola hasta yendo en 3 semanas. Pierde la gana, no fobia al turismo. Pero es que a los canarios nos gusta también lo mismo. Un espejismo, una playa vacía. Acampado en la Garañón al par de días. Ten mente fría y ojo con dar tu opinión. Porque hoy en día te etiquetan de faltón. Ofendiditos, medicados adictos. Haciendo scroll, babándose viendo TikTok. Y no critico tanta promoción, sino una forma tan estrés de gestión. El corazón me dice, no dejes que te pisen, y la razón respira hondo, no te asfixies. Mejor que no te vicies, sigue buscando el modo. A veces lo mejor para ti no es lo mejor. Me acuerdo cuando la laguna era un desierto por la tarde, sin preocupaciones, solo con la de tratar de que se junten 5 libras con leparde, y ver cómo esa marihuana arde. Una llamada perdida desde la cabina, ya están en la esquina mis homies a la caída. Sustancias prohibidas, solo cosas finas. Ponle gasolina, no me hagas que te lo pida. Nos vamos a fuego, a fondo pa'l sureto. Si vemos a un guiri le faltamos al respeto. Ahí están los monos, chacho, estate quieto, que no te lo noten en el careto. Cuántas amanecidas en playas perdidas, ahora esas playas son las playas más conocidas. Estamos donde siempre, de aquí de toda la vida. Descuento residente pa' enseñarnos la salida. Un extranjero se hace una mansión de fancy, y los canarios camino de residir en campings. Hay que echarnos de comer aparte, al final cobran por verme en el Loro Parque. Ando triste por las calles de una ciudad triste, llena de escaparates con la ropa esa que viste. La isla al borde del colapso, pero ellos insisten. Otro paraje destruido, otro complejo construido cuando te despiste. Yeah. Nadie te dio las gracias por eso que hiciste. Nah, qué va. Nadie te dio nada a cambio por todo lo que diste. Tan solo ves la luz cuando estás en la oscuridad. Cuando los focos te dan, no puedes verla más. Dime cuánto tienes, cuánto quieres, cuánto das. Tú siempre exiges, pero ¿qué ofreces a los demás? Cicatrices en la tierra que me vio crecer, tan bonita y tan dura a la vez. Mierda, le ha hecho raíces el cabrón que nos quiere vender, tan sonriente y mentiroso a la vez. Bienvenidos a la isla del pirata, donde el político se reparte la plata, con empresarios que sus trapiches contratan, y así todos giran esta carrera de ratas. Bienvenidos a la isla del tesoro, donde pa' turistas y empresarios hay de todo. No tenemos toros, pero sí cárcel pa' loro, papas con mojo y pisos a precio de oro. Hey, bienvenido si traes la cartera llena, pero aquí no hay sitio si huyes del hambre o de la guerra, y así crece la histeria. Si tenemos a racistas en redes que se creen gente seria, y así va la comedia, nadie lo remedia. Récord de turistas, mi tierra es la miseria. ¿Dónde está el dinero del turismo? Una vez más se lo quedaron los mismos. Sí, di que no, fuego al cacique, turi go home. Estos inútiles no dimiten, lo que permiten no tiene perdón. Quieren que el turismo se masifique, pa' que sus ganancias se multipliquen. Canarias tiene un límite, rectifiquen, o nos vamos a pique. Un extranjero se hace una mansión de fancy, y los canarios camino de residir en campings. Hay que echarnos de comer aparte, acabarán cobrando por verme en el Loro Parque. Un extranjero se hace una mansión de fancy, y los canarios camino de residir en campings. En fin, hay que echarnos de comer aparte, acabarán cobrando. Están destruyendo nuestro paraíso. Quien debe protegerlo perdió el juicio. De cualquier manera nos buscamos el guiso. Plantar banderas será nuestra misión. Mi espacio natural, tú lo ves pa' facturar. Te crees que tuyo y tu chanchullo no va a durar. Dejen ya de especular, mi pueblo protesta. De tanta corruptela huele que apesta. Suban las apuestas, todo no acaba, no veo final. Se están cargando un territorio espectacular. Y aunque eso es cierto y sé que duele y es triste, vivo contento pues la lucha persiste. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Hoy contamos con Sisto. Sisto es un compañero que forma parte de un colectivo de arqueología social que nos lleva acompañando ya un buen tiempo en el programa. Ellas son Imaz Tanen, y bueno, son de la gente o de las compañeras, si no las más activas, de las más activas, yo pienso, en la isla de Tenerife, en materia de la defensa del territorio. ¿Qué tal, Sisto? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola, Sisto. Bien, estamos bien. Bueno, preocupados, pero bien. A ti te ha tocado ser portavoz del colectivo, así que te vamos a enganchar ya con la primera pregunta, que es, ¿qué significa Imaz Tanen? Para la gente que nos esté escuchando y le pille con el pie cambiado, ¿no?, esta expresión, ¿qué es lo que quiere decir? Hombre, a veces es difícil pues conectar con la gente con un nombre, que se queden enganchados, que suene más o menos. Pero bueno, en este caso fuimos directamente a darlo por hecho que Imastane lo que significa son los protectores, los defensores, pero con la palabra, no nada de guerras ni nada de eso, sino digamos como unos abogados, ¿no?, en defensa del patrimonio. Viendo las necesidades que hay en Canarias, pues lo creímos que era el nombre más acertado, ¿no? Ustedes tienen una labor importante de denuncia, en la que damos muchas veces noticia aquí en este programa, pero también hacen labor de divulgación e investigación. ¿Puedes explicarnos un poco eso, en qué consiste todo el trabajo que hacen, que no es poco? Pues mira, nosotros aparte de lo de las denuncias también informamos tanto a las áreas de patrimonio del Cabildo como del Gobierno de Canarias, como a los ayuntamientos. Esta mañana precisamente pues tuve que hacer un registro de entrada en el Ayuntamiento del Rosario, pues alertando de un terreno que está en venta para construcción de un yacimiento arqueológico que está catalogado como VIP. Entonces nosotros informamos para que cuando se dé esa licencia de obra se sepa que ahí dentro hay un bien, el cual debería ser protegido, ¿no? ¿Se puede incluir dentro de una obra? Sí, se podría incluir, no sería lo ideal, sino que fuera un sitio pues ya reservado para un futuro sitio visitable, pero también hacemos la labor, aparte de ese informar, pues una labor educativa, que hoy precisamente he tenido que ir a dar una charla a un colegio también, ¿no? Y bueno, fantástico, porque es una cosa que me apasiona también, divulgar y transmitir un poco el conocimiento, tanto que hemos investigado como el oral que se me ha transmitido a mí, y la verdad que hoy tuvimos pues casi 40 alumnos, y la verdad que fue fantástico también, y bueno, y esa es una de las actividades que nosotros hacemos. Y dentro de esas actividades, aparte de denuncias, pues también colaboramos con las administraciones en lo que son las nuevas catalogaciones de diferentes yacimientos, tanto inéditos como otros que sí son bien conocidos pero que nunca se han registrado, ¿no?, para que se pongan en esas cartas arqueológicas. O sea, nuestro trabajo es bastante, bastante amplio, y en primer lugar siempre acudimos a las administraciones correspondientes, a las áreas de patrimonio, pero después, claro, como ustedes bien dicen y nos han publicado alguna nota de prensa, tenemos que alertar también públicamente para meter esa presión, ¿no?, a los gobernantes de que estamos detrás de eso y que la gente ya está informada, ¿no? Con esto que has comentado casi de refilón, ¿no?, lo que han investigado, pero también la memoria oral que a ti se te ha transmitido, a mí me asalta ya una pregunta que yo estaba frito por hacerte, y es, ¿de dónde te viene la jiribilla de esto de la arqueología social? Hombre, el tema de la arqueología social es devolver a los ciudadanos que realmente somos los verdaderos, digamos, dueños de lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio siempre ha quedado relegado a las instituciones, a los catedráticos, a los académicos, a los arqueólogos, ¿no? Yo creo que esto no, les pertenece a todos. Yo tuve la suerte de que en mi zona de juego, que se llama el Barranco de Arajuy, mal llamado Barranco de Santos en Santa Cruz, pues era mi sitio de juego, ¿no? Mío, de mis compañeros y de familiares. Pues a partir de ahí, pues viendo junto con los cabreros esos yacimientos que contenía el Barranco de Arajuy, yo recuerdo ver mi primera momia con 8 años, ¿sabes? De meterme en una gatera y ver la momia y salir y el cabrero pendiente vigilándonos, y pues nos explicó que eso hay que respetarlo, que son nuestros antes, etcétera, etcétera. Y después, pues prácticamente también por mi familia, los lugares. Mi familia materna viene de lo que es la zona de Ravelo también, donde hay yacimientos arqueológicos, que yo siendo casi el menor de los primos y el menor de mis hermanos, pues me llevaban de niño por esos sitios y, claro, uno todavía no llegaba a comprender, que ahora pues ya uno entiende mucho más. Pero desde muy niño pues a uno le nace esto, ¿no? Y bueno, y siempre hemos estado ligados a eso. Y mucha tradición oral, yo por mi familia, por parte de la gente mayor, con que me crié también, yo me crié con gente mayor, con mi abuela, y todas esas tradiciones orales que uno ha ido rescatando. Y después también, no sé, tengo la suerte de conectar muy bien con la gente mayor y hay mucha confianza y se nos va transmitiendo cosas que no nos pertenecen a nosotros, sino que hay que divulgarlas, ¿no? Pero siempre bajo, digamos, un pequeño control de no divulgar realmente ahora las ubicaciones de esos yacimientos hasta que no estén debidamente protegidos, ¿no? Porque sería imprudente por nuestra parte dar ubicaciones, dar más señales de las que damos, porque la verdad es que por ahí fuera hay un mundo con las redes sociales que está más bien perjudicando que creando conciencia. Eso también estamos en contra desde el colectivo Imastane. El colectivo no son muchas, ¿no?, pero hacen un trabajo muy importante. Parece mentira que las instituciones, con todos los medios que tengan, no estén haciendo eso, porque al fin y al cabo es lo que ustedes dicen, ¿no? Les están ayudando de alguna manera a hacer una labor que tendrían que estar haciendo ellas, ¿no? Hombre, nosotros en el colectivo realmente somos cuatro personas, compañeras y compañeros, pero bueno, contamos después con un montón de colaboradores, ¿no? Tanto arqueólogos, historiadores y gente que colabora con nosotros cuando se les requiere, ¿no? Bueno, nosotros a veces también en el colectivo pues tenemos un blog donde subimos fichas y demás, explicativas, e intentamos también desde las redes sociales intentar pues dar un poco de visión a lo que es el patrimonio. Pero sí es verdad que las administraciones llevan mucho tiempo carentes de personal, etcétera, etcétera, de motivación, y de hecho en estas últimas jornadas hemos hecho pues algunos acercamientos más hacia lo que es el Cabildo y el Gobierno de Canarias. De hecho, y la verdad que agradecer también en parte al Cabildo, al área de patrimonio, que me ha dejado, digamos, una línea directa con ellos, ¿no? Que no tengo que estar pasando por diferentes procesos de registros de entrada, etcétera, etcétera. En diferentes reuniones que he tenido a lo largo de estos años, les he dicho que el patrimonio, cuando se ve afectado, es una cosa de emergencia, porque si se rompe, se pierde, eso no se recupera más. Entonces, pues tengo esa facilidad hoy en día de que levanto el teléfono o a través de WhatsApp, mira, está pasando esto, necesito esto, y más o menos acuden, pero la verdad que es lamentable que no hay suficiente personal. Creemos ahora que el Gobierno Canario ha dotado de dos técnicos más, pero sigue siendo insuficiente para todo el trabajo que hay en el patrimonio. Y lo que echamos en falta también son los ayuntamientos, que no están asumiendo sus competencias, y eso es lamentable, porque también tienen sus competencias y no las están asumiendo y están dejando una sobrecarga también a las demás instituciones. A mí me llama la atención lo que comentabas de la necesidad todavía de cuidar también los secretos, los lugares, porque en esta época en la que parece que todo tiene que ser visible, que todo hay que exponerlo, ¿no? Pues bueno, que haya gente concienciada de que haya un pueblo que también cuide, ¿no? De decir, bueno, no tenemos por qué descubrirnos todo, pues llama la atención, ¿no? Y habrá gente que le pueda llamar la atención. Hombre, para nosotros siempre digo yo primero lo que tengo que hacer cuando descubro un yacimiento es informar. Siempre informo para que ese yacimiento sea catalogado, sea estudiado y después sea protegido para después ser difundido, ¿no? Eso serían los cuatro pasos, que es en lo que creemos nosotros, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que en las redes sociales no se está haciendo eso. No se informa, no se catalogan, no se estudian y va todo el mundo y hay gente con muy buenas intenciones, otros no tantas, otros que quieren sacar sus propias teorías y entonces al final eso es un desastre. Es un desastre por todos lados. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que la isla de Tenerife realmente no tiene ningún yacimiento visitable, no tenemos ningún centro de interpretación, no tenemos ningún yacimiento protegido de ninguna manera. Y bueno, que así lo refleja, y por eso digo, hay mucha parte de los ayuntamientos que esa es su competencia y no la están cumpliendo. O sea, su competencia por la ley de patrimonio y ni siquiera han hecho el catálogo municipal, que ya llevan 4 años, casi para 5 años de retraso. O sea, eso es inaceptable. Se le ha dado subvenciones para que lo hagan, porque hemos exigido al Cabildo que no tienen recursos, pues se le ha dado recursos y aún así no lo hacen. Han devuelto, muchos ayuntamientos han devuelto incluso ese dinero. Y entonces nosotros, el catálogo municipal o la carta arqueológica del municipio es fundamental, porque cuando se solicita una licencia de obra, eso sale reflejado ahí. Y a veces creemos que no hay interés, pues por eso mismo, ¿no? Para no negar licencias de obra, pues no hago el catálogo y así no sé dónde está el yacimiento. Nosotros no estamos en contra de las construcciones, no estamos en contra de estos parques eólicos y nada menos, pero que en eso ya que haya yacimientos arqueológicos se pueden incluir. O sea, se debe incluir un yacimiento arqueológico, no se debe destruir. Una pequeña modificación y caiga un yacimiento ahí, como lo hay en cualquier otra parte del mundo, incluso en Gran Canaria, hay hoteles que tienen, digamos, un yacimiento arqueológico dentro del límite de lo que es la zona hotelera. Hay institutos también en Gran Canaria que han incluido yacimientos que han estado al lado. O sea, no entendemos por qué en Tenerife se prefiere ocultar, no catalogar, para dar unas licencias que al final destruyen el patrimonio. Estaba mirando en su blog y veo una sección que sabías qué. ¿No? Me parece muy interesante, sí. Lo sabías que eso es todas las cuestiones que hacen, pues, sobre algunos nombres que se utilizan, sobre cuestiones históricas de las antes, de dónde viene la población canaria. ¿Qué importancia tiene para ustedes esto y dónde van sacando esa información? Pues como les comentamos, nosotros en el colectivo somos 4 personas que a veces no damos más, porque la verdad es que estamos prácticamente todo el día en la calle, recibimos muchas denuncias de los ciudadanos. Entonces ahí es donde entra el papel de los colaboradores. Yo digo, como comenté antes, tenemos colaboradores que son historiadores, que son arqueólogos. Tenemos buenos contactos también en el continente, ¿no? Que es donde venimos, ¿no? Nuestro pueblo Amasip, ¿no? Entonces se busca información bien contrastada. Nosotros podríamos hacer miles de fichas, pero no. Nosotros hacemos las fichas con la información que tenemos bien contrastada, que se ha buscado. Eso lo revisamos nosotros, aunque no lo manden, también lo revisamos, buscamos, aportamos también en fichas lo que nosotros queremos. Y es para eso, para informar, para también dar el valor a nuestra cultura, que creo que es importante, no perder el lazo con el continente, ¿no? Porque no podemos renunciar a nuestros orígenes, ¿no? Somos un pueblo indígena aquí en Canarias y no podemos renunciar cuál es nuestro origen, está más que claro, ¿no? Y entonces yo creo que es importante, es una medida también de educar a través de las redes sociales, que digo, no damos avío para más. Mucha gente incluso nos están invitando a hacer vídeos y demás, pero es que no tenemos tiempo. Yo prefiero ir a un colegio o ya, como les comento, nosotros cuando creamos una denuncia es muy complicado. O sea, nosotros no nos sentamos en una mesa y venga, vamos a soltar esta denuncia, ¿no? Nosotros tenemos que ir al terreno, aunque a mí se me diga, se me mande una foto y demás, yo tengo que ir a comprobarlo, ¿sabes? Visualmente. Tengo que documentarlo. Y de ahí yo tengo que avisar a las áreas correspondientes, a Cabildo, Gobierno de Canarias, a los ayuntamientos, cuando es posible el contacto, porque hay veces que nos niegan el contacto. Pero después hay un trabajo de investigación también, antes de hacer una nota de prensa. O sea, eso lleva un trabajo. Y hay incluso sitios que tenemos que ir hasta 2 y 3 veces, porque a veces se nos solicita ir con el arqueólogo, que no conoce el lugar. A veces van otros medios de prensa, entonces a veces también resulta en tiempo, es bastante tiempo, y económicamente también, porque esos desplazamientos nos cuestan tener. Entonces a veces no nos queda mucho trabajo en ese sentido, por eso acudimos a los colaboradores. ¿Pero quisiéramos difundir más a través de las redes? Pues sí, pero la verdad es que ahora mismo la prioridad es salvar el patrimonio que está en peligro. En relación precisamente a la masividad, ¿no?, del pueblo canario, ustedes también han declarado su solidaridad con investigadores del peso como, pues, tales como Josep Bocbot, arqueólogo magrebí, con el que se solidarizan en un comunicado de febrero de este mismo año, denunciando precisamente que, bueno, que igual que se borra el legado indígena aborigen en las islas, pues también en el continente, en este caso en Marruecos, ¿no? Parece que la inquietud por, no ya por no investigar, sino por soterrar lo que se conoce, pues está presente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo allí? Hombre, es lamentable lo que está ocurriendo, y no solamente en Marruecos. Yo tengo amigos en la Cabilia también. Bueno, ya no los tengo porque han tenido que huir. Han tenido que salir tengo compañeros que están en África y otros que están en Estados Unidos, y han tenido que salir huyendo porque aquí tenemos esa suerte, ¿no? Que no se nos persigue por intentar demostrar nuestra identidad, ¿no? Ser solidarios con nuestra identidad. Pero en el continente hay, en muchos casos sí son perseguidos. Por ejemplo, en este caso de lo que es la Cabilia, sí están perseguidos. Y en otros casos, pues hay grandes investigadores que se les pone, pues, muchas trabas, o en muchos casos también no se les financia, y es muy difícil el patrimonio para trabajar tanto para los expertos como para nosotros, sin tener recursos. Y la verdad que hay una persecución, no en todos lados, pero sí en muchos, porque nuestra identidad no quiere ser reconocida, no sabemos por qué, o sí, pero bueno, mejor a veces ni comentarlo. Pero es lamentable lo que está pasando tanto en el continente como aquí, porque aquí también hay arqueólogos que en diferentes proyectos han alzado la voz y después son marginados después, ¿sabes? No se les ofrece ningún trabajo más, entonces eso es lamentable. Eso está pasando aquí en Canarias, pero en el continente pues también están pasando lo mismo que nosotros. Nuestra identidad por todos lados quiere ser borrada. Mis mismos compañeros de la Cabilia, bueno, han venido a Gran Canaria a dar charlas también, y desde sus diferentes lugares de residencia ahora pues siguen una lucha activa también para proteger ese legado que tienen allí. Por eso muchos vienen a Canarias, porque aquí todavía se puede hablar, se puede visitar ya yacimientos y pueden hacer algunas investigaciones. Pero es lamentable nuestra cultura, tanto en el continente como en Canarias, todavía queda mucho por trabajar y porque la gente comprenda que es una cultura que tiene mucho que dar. Decías antes que a los 8 años viste tu primera momia y supongo que, bueno, a lo largo de estos años habrás ido descubriendo un montón de grabados, de restos. ¿Cómo ha sido para ti todo este descubrimiento, ese contacto con los antes, ¿no? ¿Te ha ido dando claves? ¿Te has sentido que te reconciliabas con una parte de ti mismo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Hombre, es algo, la verdad, que llena, a mí me llena. El mundo nuestro, Guanche, a mí me llena muchísimo. Yo el tema de las momias y el tema de los restos óseos, con el tiempo ya uno ha ido aprendiendo, o sea, ni siquiera me acerco a sitios que sé donde están esos restos, por respeto, ¿no? Ya cuando uno va madurando, igual cuando era más joven sí te emocionaba más, pero ya viendo el respeto o la falta de respeto también que han hecho muchas instituciones exhibiéndolos, fotografiándolos, haciendo pues diferentes camisetas, como hizo el Museo Canario hace unos años con los cráneos y demás, eso me parece vergonzoso. Pero claro, eso ha sido viendo pues el espolio tan grande que hemos tenido de nuestros antepasados, ¿no? Que sabemos muy bien, la momia del Barranco de Erque, que se encuentra en Madrid, pero todas esas momias regadas por todo el mundo, cómo fueron expoliadas, cómo fueron llevadas, cómo fueron vendidas. Entonces, ese tema de restos óseos, la verdad que a mí me... intento eso, no pasar por un yacimiento donde sé que está eso, respetarlo, es lo menos que se divulga, porque la verdad que para nosotros eso hay que respetarlo. Pero después en el tema de los yacimientos, de ir descubriendo, de que se me haya ido transmitiendo y también por uno encontrarlo, pues la verdad es que es magnífico. A mí me enamora todo lo que tiene que ver con el pueblo guanche. Y claro, cuando uno va descubriendo todo esto y vas comparando y vas tal, pues ya uno también saca sus conclusiones, ¿no? Yo, de hecho, colaboro con arqueólogos y con fotógrafos, digamos, profesionales, y solemos hacer salida. Vamos a algunos yacimientos que han sido registrados por el colectivo ahora y también, pero yo llevo toda mi vida prácticamente registrando pues yacimientos nuevos y yacimientos que son conocidos pero que no estaban catalogados. El año pasado, si no me equivoco, hemos catalogado como 15 yacimientos entre grabados y lo que son cazoletas, que al final esos son bien de interés cultural. Pero ahora mismo, este año, que vamos a ver si empezamos otra vez a ir a catalogar, pues tenemos otros tantos, ¿no?, que se deben ser catalogados, ya que los ayuntamientos no asumen su competencia, pues lo estamos haciendo a través del cabildo. Pero claro, vemos lo mismo, el cabildo no tiene suficiente personal para esto, y los ayuntamientos no ponen de su parte, nos cuesta cada vez más ir registrando todos esos yacimientos. Pero para mí ha sido magnífico descubrir esto, más que ya desde niño, y conocer buena gente en el camino, que he conocido buena gente en el camino con que hemos compartido y demás. Yo, de hecho, no tengo redes sociales, no tengo ninguna red social. La única red social es el colectivo. Yo no divulgo nada en redes sociales, porque yo creo que también esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo sé que hay mucha gente por ahí divulgando, hay mucho ego, hay mucho protagonismo. Yo quiero buscar, hay mucha competencia por enseñarse quién tiene más grabado. Yo creo que esa no es la fórmula. Yo creo que esa no es la fórmula. En primer lugar, hay que tener respeto y después una buena protección y después divulgaremos, ¿no? De hecho, a nosotros, asociaciones y colectivos de patrimonio y de cultura, ni siquiera nos comparten las noticias. Y como ustedes bien dijeron al principio, prácticamente creo que somos los únicos que denunciamos esto públicamente y ante la administración es el colectivo. Y la verdad que me da lástima que haya muchas asociaciones patrimoniales, llámense patrimoniales culturales, y que no están haciendo esa labor, ¿no?, que es fundamental. cuidar, conservar, ser humildes, tener respeto, y además lo complejo, ¿no?, que es lo que no puede captar una fotografía, que es entender cuando estás ante un tipo yacimiento, lo que sea, sea un grabado, sea un conchero, sea un goro, sea una cueva, intentar trasladarte y entender lo que estás viendo, que es algo que en redes sociales no se va a apreciar nunca. Qué complejo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa uno cuando está en esos lugares? Mira, eso es lo que nos está pasando a nosotros, pues, con la divulgación en redes sociales. Los que van, bueno, nosotros lo llamamos los cazadores de Pokémon, porque van a ver el grabado, a alguien le pasa una ubicación, van a ver el grabado, toman la foto, se hacen un selfie y se van. No le ponen alma a lo que están haciendo. Y eso es lamentable, ¿no? No es solamente el grabado, es el entorno. El que te habla es el entorno. Como tú dices, ¿por qué está aquí, no? Yo a veces cuando hago con salidas de campo a yacimientos que sí se podrían visitar, y solemos salir con algunos grupos de escolares a los yacimientos cercanos a lo que son los centros educativos, y yo solamente no quiero que ellos se fijen en el grabado, que también el grabado te puede dar una pista de su significado viendo el entorno, ¿no? Entonces yo les hablo y les explico, miren el entorno, ¿qué podría haber aquí? ¿Por qué están aquí? Miren esta agua, manantiales, barrancos, eres, etcétera, etcétera, estructura, ¿no? Entonces es mucho más complejo. Pero estos cazadores de Pokémon solamente se centran en el grabado y después sacan teorías que no tienen nada que ver, que tampoco son para estar sacando teorías, ¿no? Pero es bastante complejo también, claro, la experiencia no, ya nos da por ver eso, tantos grabados iguales, con la misma orientación, de una manera, de una forma, ¿sabes? Porque hay diferentes tipologías de grabado y de diferentes maneras, unos en verticales, otros en horizontales, otros dentro de cueva, otros fuera, pero bueno, tú vas sumándolo todo y vas viendo y eso te da una idea de los significados también. Y después mucho, y es muy importante, es la tradición oral. Hay muchas personas más mayores que te pueden guiar también del porqué. Yo, de hecho, el otro día estaba hablando con un compañero fotógrafo también, que la gente eso, solamente va a ver el grabado, a hacerse el selfie y demás. Pero le comenté que es curioso, dos estaciones de grabado en la misma zona, en una zona del sur, de lo que son cazoletes y canales, que claro, investigando, porque eran muy curiosas dónde estaban, no, para mí no me correspondían con la zona que deberían estar, ¿no? Pues averiguando y preguntando, y la tradición oral me ha llevado a conocer que no son cazoletas indígenas, sino cazoletas que hicieron de niño personas que hoy en día, bueno, algunas ya han fallecido, pero otras todavía viven, que ellos replicaban esas cazoletas que habían en otros lugares que se habían destruido. Y claro, cuando yo empiezo a preguntarles y por qué tal, dicen, no, estas cazoletas estaban en este lugar, que cuando se hizo la carretera la destruyeron y nosotros, yo, mi hermano, mi primo, las replicamos en este lugar y demás. Y claro, y cuando tú te pones a preguntarle más de dónde sacas, y suelen ser todos prácticamente familias de cabreros, ¿no?, que es los que andaban por esos lugares. Y también eso es interesante y tiene un valor también increíble, ¿sabes? Porque es que estas personas hayan rescatado eso, no se lo pudieron llevar, pero sí hicieron, digamos, por decirlo así, una copia, ¿no?, para mantener eso vivo, ¿no? O sea, yo creo que también eso es muy importante. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque todavía nuestra raza pervive, ¿no? Y pervive en gente que ha mantenido esas tradiciones en diferentes, ¿no? Como son los cabreros, por ejemplo, esa tradición oral, y que ellos sabían dónde estaban todos esos yacimientos. Y a mí eso me maravilla y no me parece que esté mal. Y esa cazoleta debe tener el mismo nivel de protección que las cazoletas indígenas, para mí, ¿sabes? Y eso es lo que estamos intentando también con los técnicos de patrimonio, porque claro, yo tengo que ser sincero. Si no es una cazoleta que yo sé que no es tal, pero bueno, yo también lo comento. Y al final tiene ese valor patrimonial, ¿no?, y etnográfico, ¿no? A lo largo de sus investigaciones, supongo que también habrán contrastado con gente de otras islas que también a su vez investigan. ¿Han encontrado ahí similitudes, cosas que dices, bueno, esto se ha dado en todas las islas o esto es característico de esta zona? Sí, por supuesto. En todas las islas. Yo he estado en casi todas las islas. Bueno, me falta la Graciosa, pues. Pero pues sí, hay muchas similitudes en muchos, ¿no? En otras hay islas que se centran más en ciertas cosas, pero después sí hay grabados que aparecen en las demás islas. Y sí, tenemos contacto con varias islas, con varios compañeros que han montado también diferentes colectivos. En Fuerteventura, por ejemplo, que, bueno, el presidente y fundador del EFQN estuvo este fin de semana aquí en mi casa, vino para Tenerife, y hemos estado viendo algunos yacimientos y hablando, ¿no?, intercambiando esas impresiones, y para que él viera también lo que hay aquí y él me comenta lo que hay allá, y claro, allá se centran en otro tipo de grabados, pero hay muchos que sí tienen, digamos, esa relación. Es verdad que había un aislamiento entre unos y otros, pero también yo creo que esto es universal, ¿no? Yo siempre digo que cuanto más atrás en el tiempo vayamos, más en común tenemos con todas las culturas. De hecho, aquí hay grabados, que te puedo hablar, por ejemplo, de las estrellas de cinco puntas, que la gente dice, no, esto es una cosa moderna. Las estrellas de cinco puntas, los que se sabe más antiguas, están en Mesopotamia, por ejemplo. Y aquí las hay en prácticamente en todas las islas. Yo creo que eso, que la similitud entre islas es muy importante y se debería incluso estudiar más, pero no solamente entre islas, porque con el mismo continente, que es el gran problema. Por eso también apoyamos a esos investigadores del continente, porque, claro, si ellos no investigan allí y podemos sacar esas similitudes, es muy complejo. Por eso el compañero que ahora va para el continente a fotografiar, que ya ha estado varias veces, ha estado en Argelia, etcétera, etcétera, ahora va a Marruecos, pues claro, comparamos esos grabados. Y él cuando viene aquí también a Tenerife y ve estos grabados, dice, mira, estos están igual en Argelia, estos están igual en tal sitio, están... Entonces eso es magnífico, ¿no? O sea, que nos trajimos para acá también, aunque aquí se evolucionó de otra manera y seguramente salieron nuevos tipos de grabado, etcétera, etcétera, que del continente todavía aquí tengamos lo mismo que tenemos allá, prácticamente idéntico. De hecho, hace unos meses un amigo que estaba por allí también, no sé si por la zona de Libia, me manda una foto y le digo, ay, jodido, estás en Arona y tal. Dice, no. Dice que el grabado es el de él que está en Arona. Dice, no. Dice, espérate que te mando la ubicación. Y cuando hablo el mapa me manda para allá, para el continente. Le digo, pero es que son idénticos. O sea, idéntico, pero vamos, como si hubiese sido un calco, ¿sabes? Entonces, eso es interesante. Eso, y eso alimenta a seguir investigando también, que es muy importante. Pero bueno, que Tenerife tiene, de todas las islas tiene, lo que desapareció es de muchos grabados, ¿no? Tanto llevados para afuera, como espoli, como gente también que sabemos que dentro de sus propiedades o de sus casas tienen diferentes grabados que se han llevado en piedra o diferentes materiales cerámicos, etc. Y eso es lo que lamentamos y eso es lo que intentamos también, que la gente tenga conciencia y que por lo menos se dé a conocer esas piezas, que se permitan estudiarse, porque igual en una de esas piezas podemos encontrar la piedra Rosetta, ¿no? Escuchándote ahora con el tema de los espolios, pues bueno, las rapiñas de osarios, de momias, de cerámica, parece que pueda tener sentido por un tema morboso, exótico, yo qué sé, o incluso por un apego, ¿no? Porque también nuestra gente pues a veces se ha llevado cerámicas a casa y eso ocurría, ¿verdad? Y tenía una razón de ser, diferente a la que tenga hoy en día, pero que en su momento podía tenerla, ¿no? Pero con esto de los grabados me llama la atención, porque ahí significa que alguien está viendo un valor que a lo mejor nosotros como pueblo se lo hemos dado, pero nuestras instituciones no. Porque llevarte un grabado desde su localización hasta otro sitio no es fácil. ¿Qué recursos tenemos que poner en marcha como sociedad? Primero, para prestigiar esto de nuevo, porque está claro que desde fuera se lo han visto como algo valioso y se lo han llevado por eso, ¿no? Pero también para que haya una protección real por parte de, pues bueno, de las que se supone que son las instituciones canarias, porque no será por falta de dinero en las islas para poder hacerlo, ¿verdad? Mira, yo para mí, a veces la gente me pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros tanta denuncia? Que no sé qué, que no sé cuánto, y qué es lo que quieren ustedes, qué es lo que ustedes quieren que se haga. Mira, yo solamente quiero que se haga cumplir la ley de patrimonio. La ley de patrimonio está bastante bien. ¿Se puede mejorar en algún aspecto? Sí, pero está bastante bien. Si los ayuntamientos asumieran su competencia, que a día de hoy, en el artículo 17, especifica muchas cosas de protección, el tema catálogo, el tema de divulgación, el tema de que haya un grupo de personas que se puedan reunir en el ayuntamiento y que puedan aportar para el patrimonio, no se está llevando a cabo ni un solo punto del artículo 17 en ningún ayuntamiento, en ninguno. Entonces, nosotros simplemente con que se cumpliera la ley de patrimonio seríamos los más felices y seguramente no estuviéramos con tanta sobrecarga de trabajo. Pero no se está haciendo. El ayuntamiento tiene que asumir su responsabilidad, o las instituciones que están por encima tienen que hacer que obligarlo a que la cumplan, o en última instancia quitarle la competencia y volver a asumir esa competencia pues el gobierno de Canarias o lo que es el cabildo. Se me he reunido con concejales que da pena hablar con ellos porque no se sabe ni siquiera sus competencias, y a veces yo me sorprendo, le digo, ¿qué cargos públicos tenemos, no? Nosotros intentamos apoyar a la administración porque no queremos una lucha, no queremos un confrontamiento, lo que queremos es que el patrimonio, en primer lugar, sea protegido, y después intentar, pues, como tú dices, recuperar todo eso que tenemos fuera. No se está aplicando las leyes internacionales también, porque esas piezas tienen que ser devueltas, pero no se está aplicando, no se está metiendo ese esfuerzo grande por parte del gobierno de Canarias o del Cabildo para exigir que vuelvan esas piezas o esos restos, ¿no? Esas momias que tenemos fuera. Y se sabe dónde hay muchas colecciones. Pero bueno, es un trabajo que estamos intentando cambiar todo eso y estamos intentando con la administración, pues, haciendo, porque ellos tienen una visión del patrimonio que no es la que tenemos nosotros, que estamos en la calle, ni lo que los ciudadanos ven también. Los ciudadanos necesitamos algo ya, necesitamos un centro de interpretación, que se nos hable de nuestra cultura. Necesitamos que en los colegios realmente haya esa asignatura que no llega, porque yo mismo vengo de un centro y yo les pregunto, siempre que voy a un centro, y ustedes, no, por aquí no, ¿tienen materiales para esto? No, no tenemos materiales. A veces el cabildo tenemos que ir a buscarlo de préstamo, pero fuera de nuestras horas, o sea, es muy difícil. Entonces, nosotros estamos intentando que eso cambie, que la administración se dé cuenta que aquí fuera es diferente a lo que ellos ven, ¿sabes? Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer, ese puente, para que, como nosotros estamos en la calle y hablamos con la gente, para transmitírselo a ellos también. Quería preguntarte, dentro de todas estas denuncias que ustedes tienen en marcha ahora, ¿cuáles serían las cuestiones que más les preocupan, ¿no? Estas cosas dices, bueno, joder, eso es una desgracia lo que están haciendo y es fácilmente evitable, ¿no? Sí, hombre, está claro que nosotros, mira, la que hicimos hoy precisamente, bueno, que no hemos hecho una denuncia como tal, sino hemos dado una información, ¿no?, de lo que puede pasar. Porque a veces nosotros no queremos llegar a la denuncia, queremos llegar antes, ¿vale? Queremos llegar antes para que no pase esa desgracia y tengamos que llegar a denunciar, pues, una destrucción, etcétera, etcétera. Entonces, la que hicimos hoy es la que deberíamos estar haciendo siempre, pero claro, es imposible controlar todo el territorio. Por eso también a veces nos valemos de gente colaboradora que nos advierte y solemos llegar a tiempo, y entonces informamos. Pero ahora mismo estamos en el municipio de Granadilla, pues estamos ante algo muy grave que no es totalmente arqueológico, sino más bien etnográfico, la pérdida de dos bienes etnográficos, pero también la pérdida de material arqueológico en superficie. Y claro, eso también nos cuesta a nosotros ahora, pues, estar buscando esa información, demostrar que esos valores estaban, porque ya no existen, y la verdad que es lamentable, ¿no? Pero no queremos llegar tarde, como a veces se nos dice, no, bueno, eso no lo sabíamos, eso no está en el catálogo. Y eso es lo que lamentamos también a veces de cuando nos reunimos con ciertas personas en el ayuntamiento. Ah, pero que eso no lo teníamos registrado. Digo, claro, porque no hiciste tu trabajo, ¿sabes? Y yo ya llego tarde porque yo no puedo estar en la calle todo el día con un coche dando vueltas y reconociendo a ver dónde hay un yacimiento arqueológico. De hecho, una de las competencias de los ayuntamientos es formar a la policía local en algo de patrimonio para que ellos sepan por lo menos dónde están los yacimientos en su municipio, para que ellos sean los custodios del patrimonio, ¿sabes? Y el catálogo municipal para cuando se dé una licencia no ocurra por lo que ha ocurrido ahí en Granadilla. Y estamos entonces haciendo esta investigación y ya hemos descubierto que no hay licencia en esa obra, que se han perdido estos dos valores, pues bueno, buscando información, cuando la tengamos toda completa, ya es un destrozo y además sería una infracción muy grave que tendremos que pasarla primero al Cabildo y después al Gobierno de Canarias, que es el que asume cuando son infracciones muy graves. Pero no queremos llegar tarde, pero no podemos más tampoco, te lo digo sinceramente. Pero intentamos que sean siempre notificaciones de información antes. Sí, sí, sí, desde luego, Joan y yo damos fe de esto porque, bueno, estamos en marzo, yo creo que casi no ha habido, pues, cada dos semanas o casi cada semana que no hayamos leído alguna denuncia de ustedes de un yacimiento que está en riesgo, bueno, la cuestión del concurso este de tiro y demás, viene un yacimiento que ya ha sido vandalizado, incluso a veces por trabajadores públicos que no han sido formados correctamente, ¿no? Yo te quería preguntar dos cositas. Una es, ¿cuántas denuncias llevan ustedes en lo que va de año? Estamos en marzo, para que la gente se haga una idea de hasta dónde llega el disparate. Y la otra es una pregunta que siempre hacemos al final del programa y es por un antepasado o alguien que esté presente todavía, pero que para ti haya sido un referente, pues porque, bueno, creemos que dentro de esta toma de conciencia, pues, nacional, social, popular, pues es importante también que veamos que no somos huérfanas, que siempre tenemos gente que es la que nos ha alentado, ¿no? Pues a nuestras entrevistadas, a nosotros mismos, pues a bregar, a tirar para adelante, a ilusionarnos y bueno, tomar conciencia de que estamos para algo más aquí, ¿no? Pues mira, no me sé ahora mismo el número de denuncias que hemos hecho, pero te puedo decir que tenemos en una bandeja de salida, por decirlo de alguna manera, tenemos ahora mismo 3 denuncias que la estamos trabajando, porque como les expliqué antes, nosotros no nos llama y nos dice, mira que allí pasó esto y tal. No, hay que ir, hay que informarse, hay que buscar información, hay que contrastar, tenemos que saber si es un yacimiento que está catalogado, si no está catalogado, qué categoría tiene. O sea, eso lleva un trabajazo increíble también. Y como ustedes saben, somos pocas compañeras y no llegamos. Pero, como bien dice, vamos a ver, nosotros podíamos estar, si te lo digo sinceramente, si tuviéramos capacidad para buscar toda esa información, yo te podía decir ahora mismo que podemos estar denunciando hasta 2 y 3 atentados semanales. Porque es que, por ejemplo, en la zona sur es exagerado la antropización brutal del tema de los hoteles, de las fotovoltaicas y después de expolio a yacimientos por visitas de personas que no deberían estar, de limpieza de yacimientos que no están hechos por profesionales. Hay un sinfín. O sea, podríamos estar ahora mismo creando pues 2 o 3 noticias semanales si tuviéramos esa capacidad de buscar toda esa información que te he comentado, ¿sabes? Nosotros somos muy prudentes cuando lanzamos algo, ¿no? Esta misma de que hablaste ahora del campeonato de recorrido de caza de tiro en los llanos de Ifara, todavía estamos trabajando en ella. O sea, hemos lanzado la voz de alarma, que fue súper rápido porque se iba a realizar el campeonato, y ese mismo día se puso una denuncia con información antigua, pero que se logró parar porque se iba a hacer otro desastre natural y patrimonial. Pero ahora seguimos trabajando pues demostrando que esa actividad no es para hacerla en ningún lugar por lo que los materiales que ellos usan y de que se han visto perjudicados algunos yacimientos arqueológicos. O sea, pues digo que nosotros llevamos un gran trabajo. No lo hacemos tampoco a lo loco, ¿no? Y bueno, ustedes habrán visto que nuestras notas de prensa que salen en los medios, nosotros las ponemos después o en nuestro blog, en nuestra página, con la nota original, que es mucho más extensa, y ahí explicamos mucho más. ¿Sabe? O sea, es un trabajo bastante, bastante difícil, bastante duro, y que nos consume tiempo y recursos económicos del colectivo para estar yendo y viniendo. Es un gran trabajo, pero no te puedo dar una cifra porque tenemos tantas y hay algunas que a veces ni nos los publican en muchos medios tampoco. Nos las echan para atrás porque hay intereses que amor no quieren publicarlo. También lo digo sinceramente. Y las tenemos ahí en bandeja de salida o las transformamos en un artículo porque no salen. Así pues tenemos un montón de cosas. También tenemos cosas positivas, que hemos hecho cosas también positivas también, y también las solemos hacer esas notas, pero como no son tan vendibles, pues no nos las aceptan, ¿no? También, ¿no? Algunos artículos, algunas actividades que hacemos, pues ahora mismo hicimos una actividad muy importante con el Centro de Rehabilitación Psicosocial del Mojón, una actividad fantástica, que ellos estaban preparando un proyecto, quedaron vencedores de ese proyecto, pues nadie nos quiere publicar eso, ¿sabes? Y para nosotros, pues para darle visibilidad a ellos, no a nosotros, de que hay gente que sí se preocupa, y más un centro de rehabilitación psicosocial, que me maravilló compartir con ellos las charlas, salidas de campo y estar el día de que presentaron ese proyecto. Fue maravilloso. ¿Eso se debería divulgar? Por supuesto, para que la gente vea que se puede trabajar y que hay gente que quiere echar para adelante nuestra identidad también. Y la otra pregunta, ¿cuál ha sido mi referente? Pues yo creo que fue mi abuela. Porque mi abuela me enseñó todos los valores que tengo hoy en día, lo tengo gracias a ella. Me transmitió muchas cosas oralmente y me enseñó el respeto, que yo creo que es lo principal, el respeto. Y cuando uno se le enseña eso, ese respeto, y tú ves nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestra cultura, esos restos, pues eso fue lo que me llenó, ¿sabes? Y yo creo que el pilar fundamental para mí siempre fue mi abuela, que pasé mucho, muy, mucho tiempo con ella, y era una persona pues maravillosa. Ya hace mucho tiempo que no está con nosotros, pero que me transmitió muchísimo, muchísimo, y sobre todo en valores, ¿no? Y por supuesto hay que reconocer que el papel de la mujer, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, es la tradición oral. La tradición oral se queda, y las que transmitieran eran las mujeres. Y yo creo que eso es muy importante. Y por parte de mi otra familia no tuve ese contacto con mi bisabuela, pero mis primos sí. Y mi bisabuela, que fue curandera, fue sanadora, bueno, que fue una persona también con unos conocimientos también grandísimos. Yo no llegué a tiempo, pero mis otros primos sí, y yo creo que nuestra familia, tanto por parte de padre y de madre, las abuelas y bisabuelas fueron muy importantes para todos nosotros, porque también tengo familia pues, que se dedica al folclore puro, a hacer instrumentos musicales tradicionalmente como corresponde, que son gente que han llevado eso, y yo creo que ha sido transmitido por nuestras mujeres, que son las que realmente nos han llevado a lo que somos hoy en día. Pues también, gracias compañero. ¿Cómo se llamaban ellas? Pues mi abuela, por parte de mi padre, se llamaba Flora, Francisca, y después mi abuela Candelaria. Noda, somos de los Nodas de Ravelo, ¿no? Una familia muy, muy extensa y con una tradición y unos orígenes, pues guanchuno. Pues nada, gracias a ellas también y nada, un placer. Como tú bien dices, podríamos estar hablando muchísimo porque no son pocos los trabajos que tienen ustedes encima, pero bueno, enhorabuena y eso, insistir en gracias porque si no fuera por esta labor militante, pues no solo ya lo que se ha destruido, sino lo que se ha conseguido proteger, que no es poco también, ¿vale? También. Y lo que nos queda. Un abrazo. Lo que nos queda, sí, lo que nos queda por proteger y lo que nos queda por descubrir, que todavía hay mucha cosa por descubrir y hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando y agradecerles a ustedes pues esta participación también, darnos voz, que yo creo que es importante también. Gracias a ti, insisto. Un saludo. Gracias. Salud. Saúl. Saúl, Fran. Y hasta aquí el programa de hoy. Adeu. Ajul, salud. De los volcanes y las lavas, llevar la frente alta, tener el corazón hecho de libertades, llamarme guanche nada más, mi patria, un negro mal país, mi flor. Una retama. Beber el agua de la fuente, descansar bajo un pino, tener la mar que me separa de todo aquello que no quiero y que me ata. De lanza, darle vueltas al varón y que el ganigo nazca. Llamarle guanche, llamarle guanche, llamarle guanche, llamarle guanche. Caminar sin camino, subir a la montaña, mirar entre las nubes, zamborondo lejana, rayar con la tabona, en una hierba larga, en cada bellezme, recolectar la tierra. Yayotaro, quien ya yo taro, bebé.